Vaya, vaya, cómo empezamos hoy, ¿eh? ¿Con qué marcha? Hola amigos, estáis escuchando Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Ya sabéis que este es un tren mágico en el que cualquier cosa es posible. El pasado y el presente se funden y lo real y lo imaginario se confunden. En realidad, todo es en pos de la doctrina rockera y existencial y alguna cosa más. Hoy tenemos aquí unas invitadas que en el vagón de psicología nos informarán de muchas cosas. Bueno, ya están subiendo al tren todos los invitados que tenemos hoy. Vamos a dejar a este batería que se está enrollando y nos vamos hacia el primer vagón del tren que va a pitar su salida. Ya estamos en plena marcha, el que os habla es Pablo Fernández y el que ha llenado el tren con músicos y gente interesante es Wilson. Es un empleado mío que se revela mucho, me cobra mucho y se aprovecha de mí. Pero trabaja muy bien. Bueno, vamos para el primer vagón de música, a ver a quién nos ha traído Wilson hoy. our grasp or fuse it in the sun? Did she wake you up to tell you that it was only a change of plan? Dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Bueno, pues tenemos aquí nada más ni nada menos que a Neil Young, uno de los grandes de la historia del rock o del folk rock. Este no es yankee, sino es canadiense, de Toronto. Pero de joven se fue a California porque allí era donde se cocía todo, era el tiempo de los hippies y todo aquello, y se metió en un grupo llamado Buffalo Springfield, que resultó ser uno de los que inventaron el country rock junto con el otro grupo que se llamaban los Byrds. Bueno, ya que querido Neil, este tiene fama de tener mal genio, pero bueno, de momento le veo tranquilo y contento de estar en el tren de la vida. Bueno, pues ya que has empezado con una canción tuya del año 1972, queremos saber qué hacías por allí, por el año 66-67, con el grupo Buffalo Springfield. Venga, nos tocas por favor el tema Band Quemado y de Buffalo Springfield, a ver cómo lo hacíais. Been burned and with both feet on the ground. I've learned that it's painful coming down. No use running away, and there's no time left to stay. Now I'm finding out that it's so confusing. No time left, and I know I'm eran los Buffalo Springfield en un tema de Neil Young. Bien, pues los Buffalo Springfield se separaron en 1968 por varios motivos. Entre otros, porque deportaron a Canadá a algunos de ellos, porque dos o tres eran canadienses y otros dos o tres eran americanos. Pues a los canadienses les mandaron para casa, es decir, eran unos sin papeles. Y aunque ya casi tenían o eran famosos, pues les echaron igual. Además, también el otro líder del grupo, que tenía dos líderes, Neil Young y Stephen Stills, Stephen Stills estaba un poco harto de estos baturros del norte. Bueno, y además Stephen Stills estaba formando Crosby, Stills and Nash, y bueno, pues se fueron al garete los Buffalo Springfield. Bueno, también Neil Young entonces comenzó una carrera en solitario, con buenos resultados, y donde pues creó un estilo inconfundible tanto para los temas tranquilos y folkies como los temas de rock, porque a este también le gusta dar guitarrazos. Nos lo va a demostrar tocando un tema del año 1969 titulado Cinnamon Girl, es decir, la chica de canela. Oye, pero qué título más bonito, ¿eh? La chica de canela. Mira que a los que nos gustan las chicas, pues encima si son de canela, es un título precioso. Venga, vamos con Neil Young y la chica de canela. Y habéis visto que también le gusta un rock, aunque tranquilo, pero guitarrero. Este, la verdad, es que toca la guitarra, pero yo nunca le he oído... Toca la guitarra de punteo, pero yo nunca le he oído dar notas rápidas. Siempre da notas muy, muy... con sonido potente, pero muy tranquilo. Bueno... después de demostrarnos pues este lado rockero, pues nos va a demostrar el lado más tranquilo romántico, o de quejarse de algo, ya que este siempre se suele quejar de algo. Suele ser un tipo un poco cascarrabias, ¿no? A mí siempre me gustó una canción titulada Round and Round, vueltas y vueltas, y en ella se queja de cuando empezamos, tenemos un problema y empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas, y por eso él canta Round and Round and Round. Venga, Neil Young, cuando quieras. hard enough losing the paper illusion you've hidden inside. Without the confusion of finding you're using the crutch of a lie to shelter your pride when you cry. Bueno, ya habéis visto que el lado más romántico y torturado de Neil Young. Bueno, pero él mismo, harto de esta fama de melancólico y tristón que le ha acompañado, pues en el año 1983 sacó un disco nada menos que de rock and roll primario. Sí, sí, de rock and roll. Sencillo, del que se tocaba al principio. Claro, resulta que, por ejemplo, cuando salieron los punks en Inglaterra y en Estados Unidos, muchos críticos y músicos les criticaban a los punks diciendo: esto no saben tocar, mira qué pintas tienen con los imperdibles y tal. Pues bien, nuestro amigo fue de las pocas estrellas del rock, Neil Young, que salió en su defensa, diciendo que al menos los punks recuperaban la parte rebelde de los inicios del rock y que había esta rebeldía que había ido perdiéndose por el camino. Así que él mismo pues cogió y se montó un disco de rock and roll. Y yo le he pedido que nos toque un tema de ese disco y me ha dicho uno que se titula Cry, Cry, Cry, es decir, llora, llora, llora. Este es un llorón, pero el tema no es triste, ¿eh? Vamos a ver, venga, a ver cómo lo haces. 1, 2, 3, 4. Cry, cry, cry. Cry, cry, cry. Cry, cry, cry. Cry, cry, cry. Cry, cry, cry. Well, old man River just keeps on rolling on down the line. Bueno, Neil, yo lo que no entiendo es cómo se titula esta canción tan divertida, tan animosa, Cry, Cry, Cry. ¿Quién tiene que llorar? ¿La chica de turno? ¿El chico de turno? ¿Quién es el abandonado? Bueno, el abandonado no sé, pero porque ahora ya para despedirnos de Neil Young, vamos a por una de sus canciones, para mí, algo tremendo. Resulta que el trío Crosby, Stills & Nash, que había salido de las cenizas de Buffalo Springfield, pues tuvieron un gran éxito con el primer disco, que lo habían grabado pues a correcuita, como se dice en catalán, que es a toda prisa, pero tuvo tanto éxito que en cuanto tenían que hacer actuaciones, pues no estaban preparados y tuvieron que buscarse músicos. Entre ellos necesitaban un guitarrista, e incluso se lo dijeron a Jimi Hendrix, que evidentemente pues les dijo que no, porque ya ves, el estilo de Jimi Hendrix o Crosby, Stills & Nash no pega ni con cola. Bueno, pues entonces volvieron a llamar a Neil Young, que había tocado con Stephen Stills, y bueno, aunque no se llevaban muy bien, pues aceptó, y el segundo disco de Crosby, Stills & Nash ya se llamaba Crosby, Stills, Nash & Young, porque estaba Young. Bien, pues en ese disco hay una canción tan triste, que es impresionante. Se titula Helpless, y eso quiere decir más o menos sin ayuda o indefenso, y está inspirado en la muerte de un amigo de Neil Young, que parece ser que murió por drogas, pero él se queja de que murió sin ayuda, o solo, o indefenso. Bien, entonces esta canción es triste, pero yo no sé si Neil Young está triste por perder al amigo o porque no le ayudó, o las dos cosas. En fin, después de oír lo que van a escuchar ustedes ya, nos despedimos del Neil Young y nos vamos al vagón de psicología, porque tenemos que descansar un poco de la tristeza que nos va a meter Neil Young. Belleza, triste, pero triste y belleza. Vamos a ver Helpless de Neil Young con Crosby, Stills & Nash. Estás en Radio Crash de Gijón, en el programa El Tren de la Vida. Vamos a dejar el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Neil Young, y nos vamos al vagón de psicología, que tiene un cartel en la puerta que dice "Nadie sabe más que todos juntos". Y en este vagón pues damos charlas, comentarios, atendemos algún caso. Y hoy tenemos a dos invitadas, pero vamos para allá. Bien, tenemos un pianista que nos introduce en un ambiente más adecuado que el rock de antes, ¿no? Hoy tenemos aquí nada menos que a Yolanda Forcelledo y Eva Fernández, que trabajan en un centro de Oviedo, es un centro sanitario de cuidados intermedios, y yo no quiero enrollarme mucho sobre lo que hacen, porque nos lo van a explicar ellas mismas. Hola, Yolanda. Hola, buenas tardes, Pablo. Y hola, Eva. Buenas tardes, Pablo. Bueno, se os oye bien, ¿eh? Se os oye bien, o sea que... Bien, estáis aquí porque queréis hablar sobre el centro en el que trabajáis y los cuidados que hacéis allí y demás. Entonces, ¿quién quiere empezar a hablar primero? ¿La que queráis? Bueno, yo misma, Pablo. Y Yolanda empieza. Venga, sí, Yolanda. Empiezo yo. Bueno, primeramente agradecerte, ¿vale?, tu invitación por traernos aquí esta tarde. Sí, queríamos hablar más que del Centro Sanitario Sariego, que es de donde venimos, de un poco la labor que estamos haciendo allí. Hay una realidad actual que está preocupando cada vez a más familias en España, que es la que de que están proliferando lo que se llaman enfermedades no transmisibles, bueno, pues de una manera espantosa, ¿no? Cada día son más las familias que se ven afectadas por, o algún miembro afectado por alguna de estas enfermedades, que en muchas ocasiones, o en la mayoría, son degenerativas. Entonces, en el centro lo que tratamos de dar es un apoyo y una orientación que las familias necesitan, y por supuesto también los enfermos. Un centro sanitario como el nuestro, de cuidados intermedios, es un centro que, para que lo entendamos, estaría a medio camino de lo que es la atención primaria o el médico de cabecera y de lo que puede ser el hospital cuando ya se requiere un ingreso hospitalario. Entonces, atiende concretamente a esas personas que sí que necesitan un tratamiento y un seguimiento en su enfermedad, pero que, bueno, por cuestiones puramente, en muchas ocasiones, logísticas, pues no pueden permanecer ingresadas, vamos, indefinidamente en un hospital. Pero sí necesitan una supervisión que, sin embargo, el médico de cabecera tampoco, por el volumen, ¿vale?, de pacientes y de atención que tiene diario, tampoco puede ofrecerles. Entonces, en este caso, es ahí donde nosotras, en nuestro centro, pues sí que podemos prestar ayuda a estas personas enfermas. Y también a sus familiares, como decía anteriormente, porque muchas veces, bueno, pues sobreviene una enfermedad de determinadas características. Estoy hablando de enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, como las demencias, enfermedades raras, determinados síndromes, ¿vale? Sobreviene una enfermedad de estas características en una familia y realmente, bueno, pues es un acontecimiento trágico que desencadena, bueno, pues en muchos casos una crisis, porque se ve un poco pues alterado todo el día a día, toda la dinámica familiar, ¿vale? Y en muchas ocasiones la familia no sabe un poco pues dónde buscar ayuda, dónde acudir y qué hacer, porque te cambia la vida realmente. O sea que creo te haces referencia a todas estas personas que han estado en hospitales o no han estado, pero que después quedan al margen del sistema sanitario público. Y sus familias resulta que no saben dónde llevarlo. Entonces vosotros, el centro vuestro, de alguna forma, está para ocupar un hueco de respecto a las ayudas que necesitan algunas personas y que el sistema sanitario público no les da. ¿Es así? Efectivamente, es así. Bueno, soy Eva. Llevamos la atención, pues como en el hospital, donde hay que atender a esa persona en las necesidades de una rehabilitación, no solamente atendiendo a las secuelas, sino teniendo en cuenta la base de esas secuelas, hacer un control de la farmacología, hacer un seguimiento del día a día, enseñar a la familia a conocer qué es esa enfermedad o trastorno. Hablamos también ahora, todo esto va a ser o tienda o lo ambulatorio. Se ven en la puerta del hospital un ictus severo, no puede hablar, no puede caminar. Entonces estas personas necesitan una atención muy continuada, volver a caminar, volver a hablar, volver a comunicarse. A veces va implícito una demencia de tipo vascular. Entonces nosotros desde el centro pues controlamos todos estos síntomas, ayudamos a la familia a conocerlo y a llevar el día a día. La vida debe de continuar para todos, normalizar el día a día. También enfermedades poco frecuentes, también conocerla, que no se vean sumidos en un pozo sin fondo. No, la vida continúa. Y claro, ese seguimiento a nivel hospitalario es imposible. Y a nivel médico de familia también es imposible. Entonces, estar comunicados con unos y con otros. Y sobre todo, apoyando y amparando a la familia. La vida continúa. Ellos deben de seguir con su vida laboral, su vida social, y la persona que padece estos trastornos o enfermedades, lo mismo. Hay que aprender a vivir con la enfermedad, a ser creativos, tener ilusión y a enseñarlos a gestionar esos trastornos. Por ejemplo, llámese Parkinson, llámese ictus. Mira, el último caso, una persona con 4 años con un ictus severo. Nos llegó al centro pues ya paralizada, no podía caminar, no podía utilizar sus manos, apenas se le entendía el habla. Entonces, con una depresión. Entonces, poco a poco, pues empezamos a trabajar entre todo el equipo que estamos en el centro, pues empezamos a trabajar la comunicación, las emociones, la motivación, la psicomotricidad, todo. Y entonces ahora ya empieza a caminar bien, se le entiende perfectamente el lenguaje. Hay algo que hacer. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que ese servicio no lo dan en la sanidad pública? No es que no lo dé, es que es muy difícil, porque son rehabilitaciones y atenciones muy largas en el tiempo. Porque no es una rehabilitación de un día o dos a la semana, una hora. Son rehabilitaciones de todos los días. En casa, las familias pues no saben cómo gestionar a veces la deglución. Es un caso muy... Hay patologías en que pierden esa capacidad o deben de adquirirla. Entonces las familias no están preparadas para afrontar ese día a día. Vosotros a veces enseñáis a ayudar a la familia. Siempre. O sea que sois un complemento imprescindible, ¿no? Y una tabla de salvación para esos familiares que una vez que dan el alta a un enfermo en el hospital se ven con él en casa sin saber qué hacer, ¿no? Se ven perdidos porque el día siguiente debe de continuar la vida. Ya desde el primer día, pues contactar con ellos y normalizar, darles unas pautas para normalizar. Hay que ir a trabajar, hay que ir a los niños. Tuvimos el caso de un chico en estado de coma, la mujer cabeza de familia, los niños al colegio, él iba al centro todo el día, pues poco a poco íbamos haciendo pautas de la comunicación, la deglución. Entonces la familia había que enseñarla cómo había que acostarlo, cómo había que levantarlo. En el centro ya iba listo para acostarlo, descansar, y al día siguiente venía para el centro. Entonces enseñamos a la familia a conocer, porque hoy en día hay muchos medios, grandes profesionales, pero claro, salvan vidas en casos extremos, pero después, claro, todo tiene un límite, y el hospital también. Te ves a la puerta del hospital con un ser querido, ¿y qué hago mañana? Esa familia necesita un apoyo total, ¿cómo gestiono yo el día a día? Y esa persona que sufre y padece ese problema, pues también hay que tenderle la mano y decir, no pasa nada, vamos a intentar, ¿qué podemos hacer? Tenemos casos de enfermedades poco frecuentes, no raras, poco frecuentes, que hicimos lo mismo. La vida continuó. ¿Y cómo se puede contactar con vosotros para cualquier oyente que nos haya escuchado y que conozca o tenga en su propia familia un caso así, en el que vosotros podéis ayudar a estas personas y a sus familiares? Para empezar, ¿vosotros qué sois? ¿Público? ¿Privado? Si sois privado, estáis Vamos, ¿pueden acceder a vosotros gente sencilla económicamente o cómo es eso? Totalmente, está creado para gente sencilla como somos todos, para que todo el mundo tenga derecho a una atención desde el primer día. En nuestros precios, es la época en que vivimos, pues todos somos, formamos parte de esta sociedad. Es un centro para que todos puedan acceder. No obstante, en el centro también surgió y creamos una asociación para aún ayudar más a las familias. Es la asociación AFAEN, Asociación de Familias y Afectados por Enfermedades Neurológicas. Pero no solamente nos queremos atender al campo de los neurológicos, sino también de lo que habíamos dicho, enfermedades raras, poco frecuentes, y sobre todo también que cuando lees en prensa que en Asturias hay 4.000 niños desde atención mental, desde psiquiatría, 11.000 con problemas del comportamiento, de la conducta, nos focalizamos también mucho en estas familias que tienen niños que desde temprana edad tienen problemas de salud mental. Caramba, vamos a tenderle la mano y desde el centro, desde la asociación, ayudar a estas familias. Somos una asociación, igual que el centro, inclusivos, estamos abiertos a todo, la sociedad. Bien, yo creo que debemos dar la dirección, que es en Oviedo, y el teléfono. Estamos en Oviedo, cerca de al lado de las universidades del Milán, en la calle Marqués Valero Durría, esquina Albéniz 8. Y nuestro teléfono es 663-97-1097 o el 984-15-51-51. Muy bien, o sea, 663-97-1097. Sí. Y es Centro Sariego. Sí, Sanitario Sariego, porque nos focalizamos sobre todo desde edad temprana, niños, no solamente nos focalizamos a mayores simplemente, sino al centro sanitario desde 0 a 100 años. ¿Y por qué sanitario? Porque hay que contemplar no solamente las secuelas, sino el origen de esas secuelas, hacer un control de esa patología base. Y después ir trabajando la rehabilitación integral, en que lo motórico es el último eslabón. Primero empezamos por la persona y por la familia. Siempre trabajamos unidos. ¿Qué siente esa persona? ¿Qué necesita esa familia? Y enseñarlos a sentir el problema, entender y comprender qué es lo que les pasa y aprender a la vida continúa. O sea que hacéis un planteamiento un poco que va más allá del mecanicismo que tiene más o menos la medicina. Y entonces vuestro planteamiento es como más holista, ¿no? Más considerar que el todo es más que la suma de las partes, como se dice en psicología, y pretendéis un tratamiento ya como una a toda su persona, ¿no? No solamente a toda su mecánica. Total, para que lo mecánico funcione, para que, vamos a comparar un símil, ¿no? Si somos cerebro y si hay un trastorno de cualquier tipo, incluso físico, lo afrontas mejor desde un estado emocional positivo y motivado. Sí, entonces tratamos de humanizar un poco la rehabilitación, que no solamente se base rehabilitación, fisio y gimnasio, que es muy importante, es como construir un edificio y no poner el tejado. Vamos a empezar desde la base. ¿Qué tiene esa persona? ¿Qué necesita esa persona y su familia? Siempre me gusta matizar mucho la familia, porque es un todo. Y si desde una manera tratamos holística, humana, y de que la vida continúa, llámese como se llame la patología o el trastorno. Y siempre insisto, focalizando mucho en los niños y también de una manera personalizada e individual, porque cada persona es un mundo, una misma patología, un ictus, por ejemplo, el mismo daño, tal, pero claro, una persona es de una manera y otra persona es de otra, y hay que enfocar en las necesidades de esa persona, igual que un Alzheimer o una demencia. Sí, se llaman igual, pero una persona es de una manera y otra persona es de otra. Llámese como se llame la patología, las personas son todas diferentes, porque la medicina es una ciencia, no es una ciencia exacta, sino empírica, y el día a día nos enseña cómo debemos de tratar a esa persona, siempre el día a día, porque de un día para otro cambia. Diríamos que se necesita un nivel de seguimiento y de atención que posiblemente no se da o no se puede dar en los hospitales, en los servicios públicos. Y entonces vosotros en este centro pues complementáis o recogís y ayudáis a familias que quedan un poco desbordadas por la situación que les viene a partir de que en los hospitales le dan un alta a alguien que ha tenido un ictus o que ha tenido un ataque del corazón o que tiene problemas con los niños y bueno, pues vosotros cubrís, diríamos, esta falta de tratamiento más global, que es el ideal, por otro lado, ¿no? Sí, bueno, sí, somos varios profesionales y, como decía Eva, se atienden diferentes niveles. Ajá. Y ya no solamente un nivel emocional, cognitivo y físico también. Ajá. Evidentemente a todos los niveles, porque normalmente estas enfermedades tienen una afectación global, afectan a todo. Ya. No solamente se ve una parte concreta afectada, ¿no? Sino que afectan a todo. Y por supuesto se da ese seguimiento que claro, que en el sistema público pues muchas veces es difícil de cubrir, ¿no? Es una necesidad. Estos centros de cuidados intermedios es parte del futuro, la necesidad que la sociedad demanda, porque hoy en día profesionales magníficos, medios magníficos, y te salvan vidas en casos extremos, pero claro, después hay unas secuelas y las familias se ven, claro, el hospital tiene sus límites, los médicos de cabecera están sobrepasados, lo vemos. Entonces es un apoyo y un continuar esa gran labor y ese gran esfuerzo a nivel hospitalario que no se pierda. Y claro, esas familias que no se vean desbordadas porque el día a día y tampoco hay por qué institucionalizar estas personas que aún son jóvenes. Vamos a darles dignidad, calidad, la vida continúa. Aprender a vivir la diversidad funcional. Antes funcionábamos de una manera, ahora vamos a funcionar de otras, pero la vida sigue. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a repetir el teléfono porque igual puede haber gente interesada en contactar con vosotros y que le ayudáis. Y entonces, Eva, vamos a volver a dar el teléfono, que eran dos teléfonos, ¿no? Uno creo que era el 663-971097 y el otro, ¿cuál era? 984-1551-51. Centro Sariego. Sí, Centro Sanitario Sariego. Muy bien. Y al lado de las facultades del Milán, en bien. Oviedo. Y allí sois varios profesionales que atendéis. Además, creo que incluso hacéis psicoterapia también, en casos que no hayan tenido grandes trastornos, pero sí con dificultades de diverso tipo, bien sean escolares. Más cotidianas. Cotidianas, diríamos. E incluso alguna pareja que se puede arreglar y que por supuesto en el sistema público no se hace terapia de parejas y muchas veces es necesaria, ¿eh? Y muchas veces las parejas con una pequeña terapia pues salvarían el matrimonio, salvarían la pareja y la familia, y sin embargo por no pasar por centros así o por terapias de pareja, pues acaban divorciándose de mala manera, con gran daño para ellos mismos y sus hijos y tal. Muchas veces la ayuda de un profesional que vosotros tenéis allí pues puede hacer que una pareja vuelva a reencontrarse, a adquirir unos nuevos una nueva convivencia, unos nuevos patrones de convivencia y bueno, yo la verdad que admiro la labor que hacéis en ese centro os agradezco que hayáis estado aquí. No podemos liarnos a hablar mucho más, pero yo creo que el que nos ha oído ya se ha enterado de sobra de vuestra gran labor. Y bueno, unas pequeñas palabras para despediros. ¿Qué quieres decir, Eva? Digo, bueno, Eva, bueno, que dice que la vida sigue, ¿no? La vida, totalmente. Si sí, vamos a ver, el primer proceso degenerativo es la vida. Sí, sí. Porque hay que hacer vida sana, lo más sano posible, pero queramos o no, envejecemos. Y qué bonito es envejecer, ¿no? Ajá. Pues cuando la vida nos sorprende con algo tan ingrato y que no queremos para nada, con una enfermedad, un trastorno del nivel que sea, pues hay que aprender a vivir, a luchar y sacar esos buenos momentos que la enfermedad nos da a disfrutar y de nuestra familia. Entonces, abarcamos cualquier tipo de trastorno que las familias necesiten. Bueno, Yolanda. Que gracias, Pablo, que bueno, señalar que nos despedimos por hoy, porque sería un placer, bueno, pues en otra ocasión volver y poder hablar de casos muy concretos que estamos bueno, pues viendo quedaremos todos los otro días día. Y sí, que pueden ser interesantes. Sí, quedaremos y podéis hablar y enrollaros más en la idea de transmitir a la gente este tipo de servicios que mucha gente no sabe que existen y que, por lo que me habéis comentado, económicamente es más que asequible, ¿no? Muy accesible, bueno, para todas las familias. Vosotros os quedáis en el vagón de psicología y cuando se acabe el programa yo vuelvo por vuestro vagón y seguiremos charlando de esto, aunque no estemos en antena. De momento yo me vuelvo a los vagones de música a ver a quién nos ha traído Wilson. Vamos para allá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pudo haber sido mejor. Nos liamos mucho. Yo ya dije que lo... Y yo me trabuqué. Passei café preto ao teu lado, fumei desajustado cigarro, vesti a sua camiseta ao contrário, aguei as plantas que ali secavam, por isso o cheiro impregnava o seu juízo. La que está cantando es Zeu, una chica brasileña, pero que está enamorada de la música negra y que, por tanto, pues se acerca al swing y al jazz. Incluso ha colaborado nada menos con Herbie Hancock. Bien, está en el tren porque en el último viaje a Nueva York de Wilson, mi ayudante, mi querido ayudante, estuvo en el club de jazz Blue Note, donde solo actúa gente consagrada, ¿eh? Y allí actuaba esta chica, Zeu, que además es guapa, ¿eh? Bien, pues como le gustó, la ha traído al tren de la vida para que nos muestre sus habilidades. Vamos a escucharla, un poquito más. Creo que es muy, muy bonito lo que hace, ¿eh? Bueno, ya habéis visto las habilidades de Zeu. Pero para habilidades, nuestra próxima chica, que os la voy a presentar ahora mismo. Vamos a dejar a Zeu en este vagón y vamos al siguiente. Pues resulta que en el vagón siguiente tenemos... Vamos a ver... Sí, sí, ahora. Es que me está diciendo cosas Wilson... Bien. Que hoy va de chicas, solo ha traído chicas. Se llama nuestra próxima invitada Ana Popovic y es guitarrista de Rhythm and Blues, nada menos. Cosa rara, ¿eh? Porque en el Rhythm and Blues generalmente son tipos de pelo en pecho, que se dice, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una chica que además no es de Texas, de donde suelen salir todos estos de Rhythm and Blues, sino de Yugoslavia, ya ves, de Yugoslavia. Es rubia, guapa, y parece ser que tiene una energía, y además toca la guitarra con un brío que, en fin, llama la atención. Vamos a ver Ana Popovic, que nos va a tocar el tema Can You Stand the Heat. Vamos a ver que me han dicho que tienes una energía tremenda. Demuéstralo. Impression, baby, can you stand the heat? Trying to speak with a dry throat, standing still on shaky knees. Boys, dogs, so he's insecure. Aaliyah, hell left the phrase. When I come across as second to none, how's he sleeping the beat? It's all about the first impression, baby, can you stand the heat? I got high expectations and I'm hungry for more. Won't you just put me down the line? Show me what I'm in for. It's all about the first impression, baby, can you stand the heat? I got high expectations and I'm hungry for more. Won't you just with me down the line, show me what I'm in for? I'm gonna hang around your door, show no fear for defeat. Oh, man of truth. qué energía, pero qué energía tiene esta chica. Habéis visto cómo toca la guitarra además, pero es que muy bien, muy bien. Se llama Ana Popovic y, como os he dicho, es yugoslava, aunque se mueve por Estados Unidos como si hubiera nacido allí, ¿eh? Así es. Bueno, nos vamos para el último vagón de hoy porque se nos echa el tiempo encima. Hoy no vamos a acabar con jazz, porque resulta que, como solo hay chicas aquí, pues no hemos encontrado una chica que toque jazz. Sí que las hay, pero no. Me dice Wilson que no ha encontrado, que otra vez traerá alguna, pero hoy no. Pero sí que ha traído a unas hermanas que se llaman Wilson Phillips. Y fíjate, es un grupo de hermanas y son nada más ni nada menos que hijas de Brian Wilson, el líder del grupo Los Beach Boys, posiblemente el mejor grupo que ha existido en Estados Unidos, una especie de Beatles pero en Yankee, los Beach Boys, aquellos de Willy Bason y muchísimos éxitos de primera, ¿no? Pues bien, estas son sus hijas. Y ser hijas de Brian Wilson pues sería como ser hija de John Lennon o de Paul McCartney. Y a poco que hereden el genio de sus padres, pues pueden ser buenísimas. Yo creo que así me parece que las oí alguna vez y me encantaron. Así que vamos a ver, hoy nos van a cantar aquí un tema que se llama Flesh and Blood, es decir, carne y sangre. Creo que va de cosas de adolescentes. Yo no me he atrevido a preguntarlas por si acaso me decían alguna cosa rara. Aquí tenemos las Wilson Phillips, con las cuales nos vamos a despedir hoy y hasta el próximo viaje. That we're only, oh no, flesh and blood. Thank you.